dramáticas. Pueden ser divertidas, sorprendentes, reveladoras, etc. Claro, siempre y cuando estés motivado para aprenderlas o te motive tu maestro a entenderlas. Muchas veces los estudiantes se quejan de las matemáticas al expresar frases como "son aburridas", "no lo entiendo" o "el maestro es distante, seco y hasta apático". Y eso que en el país donde nos tocó vivir, crecer y estudiar matemáticas, tenemos vivos ejemplos por parte de varios niños y jóvenes que asisten anualmente a mundiales y olimpiadas de matemáticas y, por lo regular, se traen a casa el reconocimiento y los premios por alcanzar los tres primeros lugares. Aquí cabría preguntar, ¿para ellos las matemáticas también son aburridas? ¿O son apáticos sus maestros? Probablemente la respuesta sea un no contundente. Yo pienso que estos niños y jóvenes encontraron la forma de estar cerca de las matemáticas, de dejarse envolver por ellas y de entender que, aunque no lleguen a convertirse en un físico nuclear o ganar un premio Nobel de física o química, alcanzan a comprender que estamos en un mundo rodeado prácticamente de matemáticas. Hasta para la hechura de este blog. ¿Quieren un ejemplo claro y conciso de cómo nos rodean las matemáticas? Simple. Nada más piensen un instante, por favor, en los cálculos que tuvo que hacer el doctor para lograr que tú nacieras y llegaras a este mundo a darle alegría a tu familia. Es por ello que, a la par de lo anteriormente dicho, debemos quitarnos de una vez por todas la idea de que vamos a andar por la vida resolviendo ecuaciones trigonométricas o encontrando la respuesta mediante el empleo de intrincadas fórmulas a cualquier problema de cálculo integral. No, jóvenes, el hecho de que ustedes se sientan de alguna manera perseguidos por las matemáticas, seguramente esa materia tiene hasta el recreo, ¿no? Sí, en serio. ¿O a poco nunca te ha tocado ir a la tiendita de la escuela, comprar algo que cuesta 12 pesos, pagar con un billete de 20 y que te digan, ¿no trae 2 pesos para darle 10?